Yo entonces quedaba tan aniquilada en mí misma por esto, y le decía que si yo fuera buena, él no lo habría dispuesto así, y le pedía que no me dejara más, que sin él no quería estar.